Radio Universidad presenta a Luis Cyberhead en Electroshock, un espacio especializado en los diversos géneros relacionados con la cultura electro e industrial, además de noticias, novedades y más en los próximos 60 minutos. Esta semana, en la emisión 110, los estrenos de lo más reciente de System C. Shiva. Binary Pack. Intoxic. The People's Republic of Europe. Además del calendario de lanzamientos discográficos, las noticias más frescas y mucho más. No te despegues, estamos comenzando. Electroshock. Oh, ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a esta emisión número 110 de Electroshock. Como cada semana estamos comenzando en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas en otros estados de la República o en otros países donde nos escuchen a través de internet, ya que por ahí pues obviamente hay diferencias de horarios, entonces hagan ahí sus cálculos según la diferencia de horario que tengan con el centro de México. Y podrán escucharnos en punto de las 7 de la noche o la hora que le corresponde en sus respectivos países. Luis Cyberhead los saluda aquí como cada semana, transmitiendo desde Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios también conurbados con nuestra ciudad, con la capital. También llega la señal de Radio Universidad y muy pronto, pues bueno, se va a ir extendiendo, pero por lo pronto, a través de internet, ustedes pueden escucharlo en el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en www.uaslp.mx, donde simplemente tienen que hacer clic en Radio Universidad. Luego les va a aparecer otra vez Radio Universidad en vivo, vuelven a dar clic y ya los está conectando a la estación. Si no es así, entonces vayan a el blog electroshockradio.blogspot.com y ahí van a poder encontrar unas sencillas instrucciones de cómo configurar los reproductores de audio, que bueno, ahorita está el Windows Media Player. Ya más adelante esperemos tener tiempo para poderles poner las otras instrucciones. Si no, pues bueno, configuren Windows Media Player, nada más escuchen el programa o Radio Universidad en general, y luego ya después, pues bueno, escuchen ya el reproductor de audio que ustedes prefieran. Y bueno, ya comenzamos el programa con el legendario 16 Volt de Portland, Oregon, y su más nuevo sencillo hasta ahora, Burn, que se extrae de su más reciente producción, Beating Dead Horses. Y la banda recientemente terminó una gira junto a KMFDM y Army of the Universe, y tienen anunciado un show gratuito para este próximo 13 de noviembre en su ciudad natal para cerrar el año. Y ahora, bueno, con lo que vamos a continuar así bien rápido, porque bueno, hoy sí tenemos el tiempo cortísimo. Vamos a tener enseguida al dúo australiano Shiver, quien ha lanzado por fin su tan esperado segundo álbum This World Erased, luego del éxito de su debut Hold My Hand. Y el primer aperitivo de este nuevo disco con Incision. Ciertamente, y aunque este álbum sigue completamente la línea de su disco anterior, también se nota una madurez en su estilo que lo hace sonar más sólido y personal. Parece que Shiver ha encontrado muy pronto esa fórmula que cientos de bandas buscan para obtener su propia identidad y sonido. Y pues bueno, aquí sin más está Shiver. Este es el segundo sencillo, o el primero más bien oficial, de esta primera producción, This World Erased, y eso es Street. We'll be right back. Industrial Heads, estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 110. A partir del próximo 7 de noviembre estará a la venta una caja con 3 discos de los legendarios In Slaughter on a Tips titulada Insanity and Treatment. El disco viene en un digipack de edición limitada de únicamente 999 copias y después de largos 7 años de silencio nos presentan en esta realización una colección de actuaciones en vivo entre las cuales se encuentran la legendaria grabación radiofónica del concierto Mord Ox Baches en Madrid, Francia y Praga en Moscú. Cell Dweller, alias Clayton, ha realizado recientemente su primer video en muchos años desde aquel Switchback. El video es para el track Only the World en un nuevo remix llamado We Will Never Die Mix y el video fue filmado con fragmentos del próximo DVD en vivo que contendrá shows en Rusia, Japón y los Estados Unidos y que aún no tiene fecha de lanzamiento. Este track además estará contenido en el próximo EP que se titulará Sellout EP 01, pero por lo pronto este 18 de octubre estarán lanzando un nuevo sencillo para el track Goodbye de su primer álbum, pero en una versión remezclada de nombre 2012 Mix y que se podrá encontrar únicamente a través de iTunes, y este sencillo estará incluyéndolo Clayton en una serie de DJ sets que estará presentando en vivo a principios del 2012. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. Electroshock, versión 3.0. Continuamos en Electroshock y hace solo unos instantes los Dope Store Scene con su más reciente promo para su nueva realización Ultra Wire, que como saben fue lanzado de manera gratuita para descargarse desde su página oficial hacia principios de este año, y parece que a pesar de ello a mucha gente no le agradó tanto este nuevo disco, y desconozco la razón porque pues está, como nos gusta a muchos, gratis. Pero bueno, parece que lo que a mucha gente no le gustó fue la producción, pero la banda advierte desde un principio que el disco no está masterizado. Además, bueno, gratis, pues ya es mucho ponernos nuestros moños, y a otros no les agradó que su tendencia también se inclinara hacia lo más electrónico. Todo parece indicar que la mayoría de sus fans son gente que escucha más estilos como el dark wave y el rock gótico, el metal gótico. Pero bueno, al menos en lo personal, yo sí les recomiendo que le den una oportunidad a esta nueva producción, Ultra Wired. Y bueno, lo que escucharon fue Pounding the Network, que es ya el, sería el tercer corte promocional de esta nueva producción. Y rápidamente, pues vámonos ahora con otro artista más. Bueno, no sin antes, así bien rápido, les doy más detalles más adelante, pero el programa, por fin, el programa de aniversario de Electroshock, lo estamos llevando a cabo este próximo sábado 29 de octubre, así es que estén por ahí pendientes. Y bueno, ahora sí, vámonos con Intoxin, un proyecto formado en el 2006 por el músico y DJ ruso Toxic Rain, quien en sus inicios practicaba un estilo más inclinado al postindustrial, el techno y el power noise con tintes de IDM, lo que reflejó en su primer demo Total Overdose en el 2007. Luego de este, pues se decidió incrementar un poco la velocidad de los beats y acentuó más un toque bailable y orientado a los clubes basados en la fusión de música industrial, trance y techno, resultando en su segunda realización del 2009 titulada UFO Rave, que sería su primer disco editado bajo la independiente X-Line. Y bueno, finalmente para su tercera realización acentúan aún más esas influencias tecno-industriales y trance para darle forma a su nuevo disco Pioneers of the High Frontier, nuevamente con X-Line, y que además está en descarga gratuita. Por ahí les vamos a poner el link en el blog. Aquí está Intoxin y esto es I Want to Believe. Deep down. bonus track. En el año 2000, 4 años después del aclamado álbum de 1996 titulado simplemente Seven, los noruegos Apoptigma Berserk llevaron su sonido a otro nivel. Los elementos pop que lo caracterizaban fueron combinados con estructuras muy bailables propias del trance y algo de synth pop. Pero esto no salió de la nada. Lo que pocos sabían es que Stefan Roth, antes de comenzar a componer este álbum, estuvo antes experimentando con muchos ritmos techno y trance en proyectos como Acid Queen y Total Transformation, dando forma con estas experiencias a este álbum que se convirtió en su marca personal. Nos referimos a Welcome to Earth, un disco en el que abordan el tópico de la mitología moderna de los visitantes extraterrestres y la esperanza de que algún día la verdad no sea revelada. El disco aparece a finales de enero del 2000 en Tatra Productions y posteriormente a finales de febrero del mismo año en Necropolis Records. Como dato curioso, uno de sus alumnos aventajados, Icon of Coil, colaboraron en este álbum creando las programaciones del track Star Sign. Tú los querías escuchar de nuevo, tú lo hiciste ganador con el 71% de las votaciones. Aquí está Apoptigma Berserk con Eclipse.

Encephalon, The Transhuman Condition. Y Skinny Poppy, Handover. Bien, ya estamos comenzando esta segunda media hora de Electroshock, la emisión número 110, y seguimos aquí aún transmitiendo, como saben, a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta, que es donde están escuchando en este momento aquí en la ciudad de San Luis Potosí este programa, o bien también en algunos municipios conurbados, con nuestra ciudad capital, y que también muy pronto se va a estar extendiendo la señal de Radio Universidad, pero por lo pronto pueden escucharnos a través de internet en el portal de la universidad, en UASL.mx, donde van a encontrar el logotipo de Radio Universidad, dan clic, luego nuevamente Radio Universidad en vivo y se están conectando a la estación. Si no es así, entonces vayan a electroshockradio.blogspot.com y allí van a poder encontrar unas sencillas instrucciones de cómo conectarse por medio de Windows Media Player. Ya después, si quieren, bueno, investiguen por ahí cómo configurar sus reproductores de audio, o bien, pues bueno, cuando tenga tiempo, se los prometo, de veras, cuando tenga tiempo, voy a estar por ahí poniendo las instrucciones para los otros reproductores. Y pues bueno, vamos a continuar el programa. Ya saben que todavía lo que nos falta, pero vamos a comenzar esta segunda parte con System Scene, quienes, como ustedes saben, en el pasado se esforzaban muchos años, se estuvieron esforzando navegando cerca del radar de la escena electrónica. Sus esfuerzos siempre eran opacados por grandes nombres del género, pero ahora todo eso ha cambiado, ya que, como ustedes saben, también a partir de su disco anterior, Strangers, del 2010, y que estuvimos pasando aquí en el programa, este los colocó en uno de los lugares importantes, musicalmente hablando, dentro de las listas de música independiente, debido a que las canciones poseían una estructura impecable, canciones tristes, lentas y a medio tiempo, que lograban dar pie a ese odio e intensidad para aplastar pistas de baile que la banda siempre ha tenido desde sus inicios. Y pues bueno, eso adicionaron algunas secuencias electrónicas muy pegajosas. También encontramos por ahí guitarras y baterías reales e incluso acústica, para su nueva producción que acaba de salir recientemente, que es el conceptual All Season Pass, que también les estuvimos comentando en las noticias. Pues repiten esa fórmula y la banda se coloca ahora como una de las más importantes de la escena electro actual, incluso a la altura de unos Imperative Reaction y Angels and Agony. Y pues de esa nueva producción, precisamente System Scene, que ya está a la venta incluso, y por ahí viene con un libro. Bueno, el libro creo que se vende aparte, es toda una historia. Bueno, por ahí chéquenlo en su página y en la página de Metrópolis. Aquí está System Scene con esto de All Season Pass, el primer sencillo de esta nueva producción, An Excuse Never Received. The rain is starting to come down, and soon the storm will start to rage. But when the sky has cleared, you won't find me here. Just the tears upon this page. And I will understand when you let me. información de última hora. Segundo bloque de noticias de Electroshock para la emisión número 110. Morty recientemente ha comenzado a desenterrar toneladas de curiosidades que están subastando actualmente en eBay. Las subastas se dividirán en dos partes. En la primera ofrecerán viejas y raras impresiones de prueba de CDs, viniles y camisetas autografiados, además de viejos y raros flyers y pósters de sus primeros días, obviamente también autografiados. Además de esto, la banda en la segunda subasta ofrecerán equipo de estudio que ya no usan, equipo de audio que utilizaron en actuaciones en vivo, y se habla incluso de que incluirán la genuina y original máscara de duende de Mortis por primera vez. Si a alguno de ustedes les interesa comprar algo de esto, no dejen de buscarlo en eBay o bien en nuestro blog podrán encontrar el link para entrar. Y Torul está a punto de lanzar el segundo corte promocional de su próximo álbum In Hold, que estará a la venta a partir de diciembre. El nuevo EP se titula Partially Unnamed y es un doble sencillo que incluye In Hold y Show Me Your City, además como varios remixes de diferentes estilos musicales, y esta es una verdadera pieza de colección para sus fans y los amantes de la música electrónica orientada al synthpop, ya que se editará en un tiraje muy limitado de únicamente 500 copias. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. We'll be right back. 3.0. Bien, hace unos segundos, inconfundible Scold, el legendario multiinstrumentista que fue lanzado al estrellato gracias a su participación con KMFDM y más tarde dentro de Marilyn Manson, donde no brilló mucho. Pero que bueno, precisamente de hecho Scold no empezó con ellos, sino que comenzó en la banda de Hard Rock Shotgun Messiah a finales de los 80 y que luego comenzó a hacer música industrial como solista en el 96. Y este disco Anomie es su segundo álbum como solista luego de 15 años de lanzado su debut y que está teniendo buena repercusión en el mercado tanto del heavy metal como de la música industrial. Y lo que escucharon fue Tonight, que es el segundo sencillo del álbum y que se estará lanzando de manera oficial hasta el 22 de noviembre. Pero bueno, como siempre, lo escucharon primero aquí en Electroshock, incluso antes de que se anunciara oficialmente que sería este el nuevo sencillo, pues bueno, ya lo estábamos nosotros programando por aquí, ya ven cómo se las gastan aquí en Electroshock. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente artista, Binary Park, quienes como ya saben, y si no lo sabían o si se les olvidó, pues les recuerdo que Binary Park es el más nuevo proyecto del afamado Torben Schmidt de Lights of Euphoria, quien para variar hace la mayoría de la música y cuenta con las colaboraciones de Alfred Gregel de Aqualite y Home Jones como vocalista. La banda practica un electro con elementos postindustriales, algo de breaks y IDM. Incluso en su primer disco Worlds Collide nos mostraron un estilo que nos recordaba muchísimo a How Job, o más bien yo creo que no tanto a How Job, sino más bien a su proyecto paralelo Cleaner. Pero para este nuevo EP de Deviated ya se nota que está comenzando a tomar su propia dirección. Nuevamente decimos, se les vislumbra un futuro promisorio a este nuevo proyecto del señor Torben Schmidt. Y pues bueno, aquí está Binary Park, esto es de su nueva producción de Deviator, un álbum de la Infected Recordings y Metropolis de este 2011. Aquí está Binary Park con The Deviator. bien, ya estamos nuevamente en los minutos finales del programa de Electroshock y pues bueno, solamente para agradecerles como cada semana que hayan estado al pendiente de este programa y todos los anteriores, e inclusive gracias a todas las personas que han estado votando. Por cierto, voten cada sábado, domingo, más tardar vamos a estar subiendo nuevas ternas para poner a votación los bonus tracks de la siguiente semana. Muchos de ustedes en su casa pues se preguntarán, ¿y qué fregados son los bonus tracks? Los bonus tracks son tracks, bueno, canciones que ustedes aquí en Radio Universidad generalmente no escuchan. Estas rolas extra salen únicamente en la versión para internet. Por eso, si les gustó el programa, si se quedaron picados, entonces vayan a electroshockradio.blogspot.com, porque ahí van a encontrar siempre más. Siempre subimos el programa con dos tracks extra y ahora los estamos sometiendo a votación para que ustedes mismos los elijan. Entonces ahí están en el blog también, electroshockradio.blogspot.com, para que voten y pues hagan favorito a su banda predilecta. Y pues bueno, recordarles así también bien rápido que el próximo 29 de octubre es el segundo aniversario, programa especial de segundo aniversario de Electroshock con 2 horas. Les confirmamos la próxima semana el horario, no sabemos si vaya a ser de 6 a 8 o de 7 a 9, ya se los confirmamos. Y pues bueno, vamos a terminar con los holandeses de People's Republic of Europe, quienes no necesitan más introducción. Ustedes los conocen por ser una banda ya con 11 años en la escena, reconocido por su aplastante sonido power noise completamente mecanizado y que han influido a muchas bandas de la actualidad. Y bien, la banda ha lanzado su 11º disco en su carrera y marca su debut con el sello Vendetta Music. El álbum se titula Machine District y continúa la línea trazada en Babylon del 2009. Y pues bueno, los voy a dejar con The People's Republic of Europe, que por cierto se lo dedico a mi buen amigo El Sai, que es un amante de esta banda, le encanta The People's Republic of Europe. Así es que aquí te va, carnal, lo más nuevo. Esto es Dreadnought y yo me despido. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Un saludo para todas las personas que cada semana están pendientes del programa y obviamente un saludo a mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. Hasta la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. bonus track. Bastante reñida la votación para el bonus track entre Hocico y Amducia, y como al final fue un empate, no podemos decidir en el programa quién de los dos merecía estar con el bonus track de esta semana, así que decidimos ponerlos a ambos. Las biografías de las bandas ya estarían de sobra, además de que nos llevaría demasiado tiempo hablarles de ambas. Simplemente les comentaré que Amducia lanzó From Abyss to Apostasy en el 2006 y que hasta ahora se perfila como su mejor disco, sucesor de Melodies for the Devil, que era una recopilación de demos que tuvo un éxito inesperado también tras su aparición en el mercado alemán y le valió halagadoras reseñas por parte de la prensa especializada a nivel mundial. Por otro lado, Hocico, solo un par de años atrás, y luego de haber sido el único exponente mexicano de electro con proyección en el extranjero tras la desaparición de Artefacto y Deus Ex Machina, estaba recién recuperándose de las extensas giras que le siguieron a Signos de Aberración, que continúa siendo una de sus mejores producciones, la más madura y exitosa, además de que se le juntó con la celebración de sus primeros 20 años de vida como banda. Luego, en el 2004 aparece Black and Ruin, que rompió con lo establecido en los estándares del género Dark Electron ese año, y también dio pie a que otras bandas se basaran en este sonido para otras producciones. El sencillo Born to be Hated alcanzó posiciones muy altas en las listas de música independiente alemanas, al igual que Black and Ruin, colocándolos como íconos de la escena mexicana. Tú los pediste, tú los hiciste ganadores. Aquí están Amducia con Impulso Biomecánico, seguido de Hocico con Born to be Hated. My guess is he's betting God's a dog. My guess is he's betting God's a dog. We'll be right back.